Suba el volumen y deje su cuerpo relajado. Relax your body. Iniciando proceso de desactivación. Sentido del tacto inhabilitado. No tome ni intente oler nada. Gusto y olfato desactivados. Ahora cierre los ojos. No se preocupe. Usted seguirá viendo, pero de otra manera. Inhabilitado sentido de la vista. No se asuste. Usted sigue sintiendo. Justo ahí, en sus oídos. Activación única y completa del primer sentido. Iniciando escucha activa en 5, 4, 3, 2, 1. The first sense. The first sense. The first sense. El primer sentido. Saludos, de nuevo nos desprendemos del resto de los sentidos para centrarnos en uno, en el primero, para recordar que la escucha nos puede llevar a cualquier lugar. Comienza el primer sentido, un programa que puedes escuchar en TAFM y en radioimaginamos.org, el audioblog desde el cual podrás también descargarlo. Te habla Laura Romero y abrimos esta edición con Williamson. Este programa al mundo del podcasting, con motivo de la creación de la Asociación Podcast y los proyectos que están llevando a cabo. Nos lo cuenta su secretario Javi Pérez con más detalle. Soy Javi Pérez, del podcast Play Sound, y actualmente dentro de la asociación estoy como secretario de la misma. La Asociación de Podcasting es una asociación aparte a nuestra asociación, que se llama Asociación Podcast. Y Asociación de Podcasting se creó hace 3 años. Sí que es cierto que seríamos un poco los herederos de esa asociación. Fue un poco a raíz del evento Blog España, que se realizó el año pasado en Sevilla. Fue, yo creo, que el punto en el que decidimos que era necesario crear esta asociación. La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting en España y toda Hispanoamérica. Se puede formar parte como asociado o simpatizante. Esta última modalidad es gratuita y permite recibir información periódica de todos los eventos relacionados con la asociación, así como participar en sus proyectos e incluso tener la posibilidad de emitir en directo tu podcast a través del portal Radio Podcastellano, la radio de los podcasters. Y es que han pasado ya años desde que el primer podcast apareció en España, el de José Antonio Gelado y su programa Comunicando. Hoy en día la podcastfera española es muchísimo más amplia. En los últimos años, sobre todo en el 2009, ha habido una revolución en el mundo del podcasting porque han pasado de los propios oyentes a ser creadores de sus propios podcasts. Y actualmente sigue un crecimiento muy, muy grande. Comparado con, por ejemplo, con Estados Unidos y tal, pues lógicamente nosotros aún estamos en pañales. El podcasting en España es algo que está creciendo poco a poco, pero con pasos firmes. Hola, somos Café Log. Yo soy Roberto Pastor. Yo soy Raza Plana. Y yo soy Cabeza. Y empezamos en el mundillo del podcasting tomando unas cañas. Prácticamente nos juntamos una tarde a tomar unas cervezas y se nos ocurrió la idea de poner un guión en una servilleta. De hacer un podcast como excusa, pues para pasar un buen rato y crear una excusa para vernos. 3 años después lo seguimos cumpliendo. Uh-huh. Hemos decidido participar en el libro porque nos parece un proyecto muy, muy ambicioso y muy interesante. ¿Y por qué debería participar más gente? Pues yo creo que porque esta es una oportunidad que difícilmente se vaya a repetir. Es un hito dentro de la historia del podcasting que estamos formando poco estamos a poco. Estamos escribiendo la historia. La historia de Internet está siendo escrita en este momento. Así que hay que animar a todo el mundo a participar en este proyecto. Sí. Desde aquí, desde Café Log, queremos invitar a participar en Libro Podcast. Yo soy Roberto Pastor. Yo soy Franza Plana. Y Oscar Cabeza. Este año, todas las voces del podcast en español juntas en un solo proyecto. Colabora con la producción del Libro Podcasting. Ahora tú tienes la palabra. Para más información, entra en http://libro.asociacionpodcast.es y participa. Tienes la palabra. Es otro de los proyectos de la Asociación Podcast, un libro colaborativo que se escribe entre todos. Ya son más de 70 los autores que cuentan su experiencia. Aún estás a tiempo de participar en este estudio de la Podcastfera Española. Tienes hasta el 31 de julio para enviar tu artículo. Queremos unir tanto a oyentes como podcaster de ámbito amateur y al ámbito de la radio y de los podcasting, pero ya más profesional. Yo creo que este libro va a ser muy interesante. Es muy enriquecedor leer, aunque sea el mismo tema, pero leer las distintas visiones y las distintas opiniones que tiene cada autor que está participando. Hemos lanzado la inscripción de los premios para que todos aquellos que quieran participar puedan hacerlo, para un poco reconocer ese talento y esas ganas que pone la gente a la hora de realizar sus podcasts. Y existen varias categorías temáticas. También se va a premiar al mejor podcaster masculino y al mejor podcaster femenina. Y además un premio que va a ser el premio especial del público, que se otorgará por votación popular.